Hola amigos de Radio UNITE, Héctor Lucas los saluda en el espacio Poetas Menores. Hoy voy a referirme nada más y nada menos que a Homero Espósito, nacido en 1918 en Campana. Su padre comerciante tenía una confitería importante en Zárate, por eso él siempre dijo que era un zarateño nacido en Campana. Se inició Homero Espósito en la creación autoral hacia 1938. Junto a su hermano Virgilio Espósito, que era un gran músico, un gran compositor y además director de orquesta. Con ellos surgieron temas inolvidables como Farol, Naranjo en Flor, Absurdo. Y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos. Bueno, después hicieron Maquillaje, Chau no va más, Percal, Yuyo Verde, Tristeza de la calle Corrientes. Después con Domingo Federico escribió Al compás del corazón. Con Armando Pontier, Trenzas. Con Héctor Stamponi, Flor de lino, un hermoso vals. Con Attilio Stamponi, Afiches. Con Enrique Mario Franchini, Ese muchacho Troilo. También con Aníbal Troilo, Te llaman Malevo. Y con Argentino Galván, Cafetín, Esta noche estoy de tangos. Y con Osmar Maderna, otro hermoso vals, Pequeña. Que no pudo ser. Todos los antecesores, todos los nacidos en el año 1900, 1902, 3, 4, que fueron Homero Manzi, Cátulo Castillo, Enrique Cadícamo, todos tuvieron una gran influencia de Rubén Darío. Mientras que él, que nació en 1918, tuvo la influencia en García Lorca. Por eso escribía con metáforas. Por ejemplo, en una parte de... Vamos a escuchar ahora el tema Afiches. Cruel en el cartel, la propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se rifa la ilusión, se vende el corazón. Bueno, como ven, lleno de metáforas estos temas. En otro tema escribió: sobre el fino garabato de un tango nervioso y lerdo se irá borrando el recuerdo. En otro tema dijo: recuerdo que entonces reías y yo te leía mi verso mejor, y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. También en otro tema escribió: mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña con esta canción. En el primero que escuchamos, en ese vals que interpreta Chichí, dijo al principio: pudo el amor ser un nudo, más dudo que pudo luchando vencer. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. En otro tema dice: para cantarle al amor no hay que mirar las estrellas, hay que ser hombre de honor y lo demás no interesa. Bueno, Homero Espósito, un 23 de septiembre se nos fue. El imaginativo poeta de Un arco y un violín clavado en un gorrión. Se marchó en silencio, lo mismo que Margot, su sufrida heroína de su bello poema, sin canción y sin fe. Amigos, para mí fue un placer compartir algo de la vida de este grande Homero Espósito. Héctor Lucas los saluda, hasta la próxima vez. Ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel su piel de ojeras. su pincel.